los de la Marina se instalaron unos días y ellos no tienen nada que hacer en nuestros pueblos ni en nuestras comunidades. El labor de ellos debería de estar en los mares donde hay ríos o donde hay océanos y no aquí en nuestras tierras. Lo único que ellos hacen es despojarnos y controlarnos de nuestras tierras, de nuestras comunidades, para que no hablemos y no digamos nada. Pero debemos de ser fuertes y organizarnos para seguir luchando en contra de ellos y que Calderón no siga enviando todos esos militares y ni los soldados. Gracias.